¿Quieres aprender a orientarte en el cielo? ¿Saber cuál es la estrella polar y localizar el norte? ¿Quieres aprender cómo distinguir una estrella de un planeta? ¿Quieres saber qué son los agujeros negros, cómo comenzó el universo o si es posible la vida fuera de la Tierra? ¿Quieres conocer cuándo serán los próximos eclipses de Sol o de Luna o cuándo podremos volver a ver un cometa en nuestros cielos? Todo esto y mucho más lo tienes en Un Punto Azul, programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio. Y lo hacemos la agrupación astronómica Jerezana Magallanes, que emitimos a través de Frontera Radio en Jerez, de Radio Arcos, emisora municipal en Arcos de la Frontera, y por internet en la plataforma iVox en el canal Un Punto Azul. Os podéis poner en contacto con nosotros a través del correo electrónico unpuntoazul@gmail.com, en Facebook buscando la página Un Punto Azul o en el teléfono 663-312860. Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de la radio comunitaria de Jerez, Frontera Radio, a la sintonía de Radio Arcos, emisora municipal, y a todas las personas que nos escuchan desde la plataforma iVox. Esto es Un Punto Azul, programa de astronomía, de astronáutica, de ciencias del espacio. Saludos de Alfonso Saborido, del cristal para adentro. Y del cristal para afuera, a don Joaquín Barroso. Buenas noches. Buenas noches. Lo de don se le habrá escapado, ¿verdad? ¿Lo de qué? Lo del don. Se le habrá escapado, ¿no? Yo siempre utilizo el don. Seguro. Sí, bueno, casi pues, siempre, don Joaquín. Yo empiezo nada, siempre. Muchas gracias. Don Manuel Jiménez, o sea, que siempre utilizo don, ¿verdad? Dice el don porque te pone de mafioso. Claro, claro. Don Manuel Jiménez del Barco. Buenas noches a todos. Y de nuevo. Esa voz que ha salido antes ahí ha sido don Avelino. Antiguamente, usted que tiene formación jurídica, antiguamente decían en España, ¿no?, que el don era cuando tenías el bachillerato. ¿Eso era verdad? ¿Era cierto? ¿O es un bulo urbano? ¿No habéis escuchado nunca eso? Sí. Yo lo he escuchado, yo no sé si era verdad. El que tenía estudio era don. Eso, si no tenías estudio no eras nadie. Puede ser, no lo sé. No está dentro de tu especialidad. Pues ya tienes tarea, voy a buscar. Historia del derecho. Son más historia que derecho, pero lo miraremos. Y el público está aburrido todavía, está jugando con una maquinita, con la Play o algo, pero cuando empecemos a hablar ya de los temas astronómicos ya se quedan atentos y atentas. Y haciendo la ola y esas cosas. Tiene el micrófono abierto por si... Yo sé provocarla, porque el público, todo el público que tenemos hoy es femenino, Bueno... estamos aquí, saludamos a los 202 admiradores, ya no son fans, que tenemos en Facebook. Vamos subiendo poquito a poco. Y bueno, y agradecemos también a todas las 202 admiradores. Ahora mismo, sí, fans, sí. Quitando si quitas a la familia y... No, mire usted, no hay ningún familiar. No, son de verdad, son de verdad. Además, la gente cuando no le gusta una cosa se borra. ¿no? Pues es verdad que no nos escuchan. Muchas gracias. Hay poco que admirar, la verdad, pero bueno. No, sí. Hay gente que le gusta lo que hacemos. Bueno, nosotros pues le agradecemos. La semana pasada no estuvimos aquí en directo, pero vamos, estuvimos en Arco, estuvimos aquí también, estuvimos en iVox con un programa que hicimos sobre la luna hace tiempo, y la verdad es que a la gente le ha gustado bastante, lleva 80 y tantas descargas, ¿eh? Bueno, la noticia de la semana comenzaba con don Joaquín Barroso. Me ha hecho a mí un favor enorme con el volcán de nombre impronunciable, ¿eh? Y ha quedado yo estupendamente, porque la verdad que la erupción de un volcán en Islandia, y con lo que ha montado, ¿no? Yo soy incapaz de decir. Haya o algo parecido. ¿Cómo? Voy a buscarlo aquí. Volcán de Islandia, ¿no? ¿Y el nombre cómo es? Eyjafjalla. Eyjafjalla. Lleva usted toda la razón. Sí. Y que está en el glaciar Eyjafjallajökull. Para que veas que lo nombramos presidente por algo, porque domina el islandés, que es un gusto. Hay que decir que el islandés, por lo visto, es uno de los idiomas más difíciles del mundo. Uh-huh. Y que los islandeses dicen que prácticamente ningún extranjero logra aprenderlo bien, por mucho que avance en el idioma. Esperemos que no haya ningún islandés nativo escuchándome, que entonces apagará la radio o cortará la descarga. Te comprendería, digamos. Estos extranjeros nunca. Ahora mismo, cuando hacemos esto, hoy es 22 de abril, cuando hacemos esto, dice que el volcán islandés Eyjafjalla sigue provocando fuertes temblores, ¿no? A pesar de que está echando menos ceniza y humo. Esto lo dice una señora geofísica de la oficina meteorológica de allí de Islandia, que se llama Steinunn Jakobsdóttir. Tiene Mari para las amigas. Y la sismóloga se llama Bryndís Brandsdóttir. Ya tengo una sospecha, y nuestro público que es de filología, el Dóttir final y el Dóttir en otro apellido me suena como al Sánchez y al Márquez en castellano. El primer apellido se llama Jakobsdóttir y el segundo apellido Brandsdóttir. ¿Será algún sufijo hijo de, primo sí. de? Como el sí, son. El son danés. Bueno, ¿no? También y noruego, creo. No nos olvidamos que hoy hace 100 días del terremoto de Haití, y es curioso cómo fenómenos telúricos como el terremoto o el volcán afectan a los diversos pueblos dependiendo pues de la calidad de vida que tienen, ¿no? En Haití la preocupación del terremoto eran los 100.000 muertos. En Chile el otro terremoto eran mucho menos muertos, resistió bastante, y aquí en Europa era algo impensable, ¿no? Las cenizas de un volcán, ¿no? Que ha paralizado todo el espacio aéreo europeo. Yo creo que he escuchado en la tele, incluso comparando todo este follón que se ha montado con el tema de la gripe A, yo creo que no es comparable. Yo creo que han hecho bien, porque por lo visto la ceniza del volcán, ahora hablaremos de lo que es un volcán, ¿no? Uh-huh. La ceniza del volcán lleva mucho sílice, y eso a la temperatura que va la turbina de un motor, si estuviera don Antonio nos lo contaría mejor, se funde. Y las turbinas pues se hace un bloque y se cae el avión, ¿no? Como le pasó al presidente polaco, que fue días antes, ¿no? Digamos, no tiene nada que ver el presidente polaco con el volcán. Pero bueno, yo creo que se ha hecho bien por precaución, ¿no? Sobre todo porque yo no recuerdo nunca que en Europa haya llegado a la ceniza de un volcán así. De hecho, se han hecho pruebas de vuelo después, cuando ha pasado un poquito ya los días de histeria, entre comillas, y los vuelos de prueba han vuelto bien. Uh-huh. Para incluso aviones grandes de todo tipo han hecho algunas pruebas. Uh-huh. las líneas aéreas grandes. Usted se va a poner al lado o coge ese micro que está aquí, porque está usted hablándome en mono. Ah, en mono. En mono. Yo quiero que usted me hable en estéreo. Él está en mono. La otra vez le pasó igual, ¿no? No recuerdo yo, ¿eh? ¿Y algún problema que tenemos con el cable? A ver ahora. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ahora? ¿Se me escucha? ¿Me se escucha? Sí, ahora. Ya ahora. Estoy en estéreo. Ahora está en estéreo. Ya salgo por las dos orejas. Probando. Estáis bien los dos. Venga. Pues hablamos de eso, ¿no? De que tú decías que se han hecho estudios del volcán, ¿no? De las cenizas y cosas de estas, ¿no? Que han hecho pruebas ya después de varios días con el cielo cerrado, digamos, el tráfico aéreo cerrado. Se hicieron vuelos de prueba y, bueno, los que se hicieron, me parece que fue Air France y la de Inglaterra, la British Airways, también, o sea, no tuvieron problemas. Uh-huh. Ahora, que estén seguros al 100% de que no lo vayan a tener, pues no se sabe, pero vamos, que se hicieron pruebas y de momento pues no hubo problemas en las pruebas. Son miles de aviones los que hay ahí. Me preguntaba alguien de que hay gente que dice que la Tierra se está quejando, de que yo creo que lo que está pasando es normal, ¿no? Lo que pasa es que están pasando cosas muy frecuentes. Hace poco teníamos un terremoto en Granada, escala 4 y pico Richter, 6 y pico según los Estados Unidos. Lo que pasa es que se produjo, Granada está a 300 kilómetros de Jerez, donde hacemos el programa. En Jerez se sintió, yo no sentí nada. Pero a 600 kilómetros de profundidad, eso es hondísimo. Mundo. Sí. Yo pregunto, yo creo que no está pasando nada especial. Lo que pasa es que si hay un terremoto tan grande como el de Chile, es como si tú te pisas el dedo gordo del pie, que da un repeluco. Uh-huh. Y las placas de la Tierra tienden a ponerse bien otra vez, ¿no? Sí. Digo yo, que puede haber pasado eso. Sí, un terremoto mediano, pues tiene el terremoto en sí, réplica, pero que después no va más allá, creo. Entonces, habría que estudiar esto, lo que ha pasado ahora, históricamente, si se tiene noticia de secuencias de terremotos después de haber habido uno muy, muy grande. Pero entra dentro de la lógica, digamos. Hay un movimiento de una placa muy brusco y lo lógico es que las placas, tanto vecinas como ni siquiera ya las vecinas, sino las demás, se reajusten. Y en el momento de reajustarse, eso significa temblor, en más o menos medida, y ya pues con la suerte, como decías antes, de que pille una zona desarrollada o menos desarrollada para el tema de las víctimas, porque ahí es donde nos fijamos ahora últimamente, más que en el número de la escala Richter, es decir, cuántas víctimas ha causado. Eso es lo que verdaderamente ahora importa, ¿no? Entonces, pero no es, creo yo que no debe ser nada extraño. Y ahora hablaremos de que la parte volcánica y la parte de terremoto están unidas. O sea que, hombre, decir que todo el meneo haya causado que erupcione un volcán en Islandia a lo mejor es muy, muy aventurado, pero vamos, que los volcanes cuando les toca también, ¿verdad? Que de todas maneras, incluso el tema del volcán no debe ser muy descabellado para la gente de su previsión, puesto que en noviembre próximo había preparado un simulacro de esto mismo, de la erupción de un volcán que afectara al tráfico aéreo. Estaba preparado por varios países, entre ellos España, y lo que ocurre, la realidad se ha adelantado y ha sido ahora en abril, en verdad, pero cuando tenían preparado un simulacro al respecto para prevenirlo, quiere decir que tampoco es una cosa que se salga completamente de lo previsto por los que entienden, ¿no? De todas formas, yo creo que algo de histeria sí que había. Claro. Algo de histeria sí que había con el tema del volcán y de la supresión, lo del cierre del espacio aéreo y demás. Algo de histeria, tal como hubo histeria en el tema de la gripe. Por ejemplo, han salido los datos de las muertes que han ocasionado la gripe estacional este año y la gripe A. Claro. 4.000 frente a 300. Claro. Sí, claro. O sea que. Además, sí. también ha habido muy mala suerte en lo del volcán, porque el volcán, las cenizas, pues estaban muy cerca del Reino Unido y Londres es uno de los grandes centros Londres tiene el de distribución de tráfico del aéreo. Mundo. si hubiera ido para otro lado la ceniza del volcán, a lo mejor el efecto hubiera sido muchísimo menor. Pero al colapsarse Londres, que hace de nudo ferroviario, en este caso aeroportuario, claro. Aeroportuario, pues afecta ya de por sí a toda Europa, aunque el resto de Europa esté limpia. Otra cosa que aprendí a base de esta crisis es que yo suponía, claro, como has estado diciendo, Londres y el Reino Unido con incluso Estados Unidos, pues las líneas aéreas más densas. Yeah. Y cuando dijeron, dice, la Nueva York, Londres, pues digo, la primera. Y dicen, no, la segunda. Digo, ah, pues ya hay alguna que tiene más tráfico, un tráfico más denso que esa, que es la de Shanghái, Hong Kong. Claro, claro. Digo, evidentemente, el gigante asiático. El gigante asiático ha ganado, pero vamos, que es, como tú dices, esa parte de ahí, tanto el norte de Europa, todo entero, como concretamente la isla británica. Claro. Si colapsa eso, colapsa todos los enlaces con todo lo demás, ya se para todo. Dice que la noticia que estamos viendo ahora mismo, leyendo ahora mismo, es que la nube de ceniza alcanzó los 9 kilómetros de altura. ¿Los? Los 9 kilómetros de altura. Pero que ahora mismo sigue, aunque echa menos humo, por así decirlo, los temblores son muy grandes, ¿vale? Y están preguntando que qué pasa, que no está echando lava. Y entonces dice que uno de los geofísicos de allí, una de las sismólogas, perdón, dice, la lava no puede realmente ir a ninguna parte porque no está saliendo del cráter, se está acumulando ahí. Lo que yo no sé de qué tipo de volcán estamos hablando. Se está llenando la cámara magmática. Ahora podemos hablar. Vamos a hablar un volcán como es, porque hay distintos tipos de volcanes. Sí. Pues un volcán no es más que una salida a la corteza terrestre de las capas superficiales del manto, que es roca líquida, está a lo que se llama magma, ¿no? Por unas grietas, fisuras de sobre la corteza, se escapa ese magma por presión, pues es roca que está a muy alta temperatura y a muy alta presión. En cuanto le dejan lo más mínimo para salir, como una botella de gaseosa, pues en cuanto le dejan lo más mínimo resquicio, sale, pues el magma igual, ¿no? Está taponada por la corteza sólida, pero en cuanto encuentra una grieta, por ahí sube. Entonces esa lava sale y conforme se enfría forma una montaña. A la hora de enfriarse se queda la magma acumulado, forma lo que es lo que se llama el cono volcánico, la montaña, que lo podemos confundir con una montaña normal y corriente. Lo único que la diferencia, habría que irse a la cima a ver si esa montaña, entre comillas, tiene un agujero, un cráter, en ese caso, o no lo tiene, si es una montaña normal, y si es un volcán, tendría el cráter. Si no está echando lava, tiene un tapón encima del cráter y está acumulando magma en una cámara, en un espacio que se va llenando, y cuando la presión llega a un tope es cuando escapa. Esa cámara es la que probablemente se esté llenando en el volcán Eifajaya. ¿Cómo se llama? Y el hecho de moverse roca, o sea, fluido a diferentes partes, pues causa temblores, ¿no? En Islandia hay un efecto secundario que hay que también tener en cuenta. Este volcán está debajo de un glaciar. En cuanto el magma sube a capas más altas de la corteza por la grieta, calienta la corteza y derrite el glaciar. Y podemos tener, aparte de nubes volcánicas y demás, podemos tener inundaciones, no, pero desprendimientos y avalanchas. Recordamos de agua. Sobre hielo, ¿no? En 1985, no sé si os acordáis, de una niña que salió una imagen, sí, era espantosa, chiquilla ahogándose. Fue por el volcán nevado del Ruiz en Colombia. Uh-huh. Y pasó por eso, que se derritieron el manto glaciar que tenía. Y el lodo cubrió. Y el lodo cubrió todo el pueblo de Armero, claro, que era. Pues lo que diferencian unos volcanes de otros es la viscosidad, o sea, lo fluido o lo menos fluido que es la lava de la que sale. Entonces se distinguen cinco tipos de volcanes. Lo digo de orden de lava más fluida a lava más viscosa. El hawaiano, el estromboliano, el vulcaniano, el vesuviano y el peleano. Cada uno de estos nombres, bueno, salvo el hawaiano que es genérico de las islas, los demás son, digamos, nombres del volcán tipo, que tiene nombre propio. Va el volcán Stromboli para el estromboliano, el volcán Vulcano, el Vesubio en Pompeya y el Peleano de la isla Pele en Martinica. De otra fuente he encontrado que hay un tipo aparte, digamos, que es el extremo, que es tan extremo que se le puede poner hasta un tipo nuevo, que es el Krakatoa. El Krakatoa es todavía peor que el Peleano. Que el ese, Krakatoiano. Ese que es el, sería el más viscoso, ¿no? El más denso de lava, ¿no? Que es el que causa más destrozo, porque el digamos, las consecuencias de una erupción volcánica vienen determinadas por la viscosidad de la lava, ¿no? Entonces, tenemos hasta las erupciones de los volcanes hawaianos, el Mauna Kea y el Mauna Loa y todo esto, que van la gente, los turistas, a hacerle fotos, uh-huh, al lado. Y es un atractivo turístico y se ve la lava fluyendo y la gente al lado. Yo no lo haría, pero hay gente que lo hace. O sea, que si lo hace es que no ha muerto nadie haciéndolo. O sea, que en realidad no debe ser muy peligroso. Es un espectáculo de la naturaleza. Si no tropiezas y te caes. mueren, pero como desaparecen, pues... Unido a esto, el tipo de montaña que crea el volcán también es más picuda contra más densa es la lava, porque más rápido cuaja, uh-huh, y por lo tanto el cono volcánico es más vertical. El hawaiano es un monte muy plano, muy llano, uh-huh, con un cráter, una colada enorme, un cráter inmenso, y eso, la lava es muy fluida. Derrama y en este caso como va más rápida, llega más lejos también, llega y por más eso lejos, es más llano en este caso, llega al agua porque está en una isla y bueno, pues que en teoría las consecuencias de una erupción hawaiana pues no son muy allá. El siguiente, el estromboliano, ya tiene otros productos secundarios que no son la lava en sí. Ya tiene lo que se le llama la pili, que es como trozos de lava medio fundir, medio sólida, del tamaño de monedas, por ejemplo, de canica. Y si es un poquito más densa, llaman las bombas volcánicas. Ya son del tamaño de pedruscones, balones de fútbol. Y eso, expulsado a cierta velocidad, pues puede hacer bastante daño. Empiezan a salir ya nubes, pero no tiene nubes de ceniza. El estromboliano no tiene nubes de ceniza. Son nubes de vapor de agua o de algunos productos derivados de lo que es la roca fundida. Y el volcán tipo es el Stromboli, que está en Italia. Sicilia. Creo que es en Sicilia. Hay una película. El siguiente es el vulcaniano, que este ya tiene nubes de ceniza. La lava cuaja más rápido, se tapona más fácilmente. Y los primeros indicios de que aumenta la presión, lo que hace es agrietar el tapón, y sale el gas a mucha presión, tanta presión que descompone la lava del tapón, digamos. Uh-huh. Y crea la nube, la nube volcánica, que es de este tipo, es el volcán Eifakjaya. Uh-huh. Es entre vulcaniano y vesuviano. Ya empiezan a ser montañas más picudas, o sea, ya no es tan llana como los hawaianos. Y bueno, sí, esto es lo que más caracteriza a este tipo de volcanes, las nubes de ceniza. El vesuviano aumenta la viscosidad más de la lava y tenemos ya lo que llaman las nubes piroclásticas. Eso me suena a Pompeya. Exactamente. El Vesubio, el vesuviano es el Vesubio el que las hizo, ¿no? Las nubes piroclásticas son nubes de ceniza y de material del volcán, pero a elevada temperatura. Son unas temperaturas enormes, de 300 a 500 grados. Eso hace que junto, que como las laderas del volcán ya son muy empinadas, esas nubes bajan muy rápidamente y se propagan desde el cráter hacia abajo a una velocidad enorme, y podéis comprender todo lo que pasa a 500 grados, pues lo deja no, y a una velocidad que no hay tiempo de respuesta, y es lo que le pasó a Pompeya y Herculano, que terminaron bajo la nube piroclástica, ¿no? Y los dos últimos, el Peleano y el, como digamos, el fuera de rango, Krakatoa, son las de lava más densa, se cuaja y se tapona enseguida, muy duro, y le cuesta mucho cuando se vuelve a llenar la cámara magmática. Le cuesta mucho romperla. Uh-huh. Eso causa que se acumule mucha tensión y hace un destrozo enorme. Literalmente, el Krakatoa era una isla. Revienta. Y ya no hay isla. O sea, ya es que no hay ni isla ni volcán. Ya dejó nada a su paso. Entonces, es capaz de destrozar, incluso reventar lo que es el monte Volcán. La cámara magmática destroza todo y podéis imaginaros el destrozo que hace, ¿no? Y eso es por ahí venía, lo que pasa es que no he traído el de la cifra, el equivalente en bombas de Hiroshima, que puede ser una explosión del Krakatoa, y es una bestialidad, vamos, así que esos serían los tipos, y los volcanes de Islandia son del tipo vesuviano o vulcaniano. Bueno, entonces cuando veamos en la tele un volcán, más o menos simplificando lo que has dicho, cuanto más alta y picuda sea la montaña, aunque sea apagado, nos podemos dar cuenta de más peligroso es, más viscosa es la lava y más ceniza puede soltar. Puede ser solo un indicativo, con verlo, claro. El Fuji, por ejemplo, que sale mucho foco, es muy vertical. Estaba pensando. Es del tipo también vesuviano. Y ya sale muchas veces, porque ya he dicho que son muy comunes las del Mauna Kea y en Hawái, que eso parece una loma. En realidad, ¿no? Que sí, que puede dar un indicativo de aproximado de la peligrosidad. Sí, sí. Después está, según su actividad, están los activos, los durmientes y los extintos. Los activos es que tienen erupciones, tienen una cifra de años anterior a la actual, no me acuerdo cuánto, pero bastante reciente, tienen que haber tenido actividad. Los durmientes son, si no han tenido actividad en 25.000 años, que eso ya es más difícil de controlar. porque no hay, a esa, yéndose atrás en el tiempo, pues no tenemos registros de a ver si está hace tantísimo tiempo. Y los durmientes, estos son los durmientes, los extintos, pues que ya no se llena la cámara magmática, y entonces pues ya es un monte inofensivo. Uh-huh. Que le queda el rastro del cráter arriba, de que ha sido un volcán, pero sin ninguna otra peligrosidad de momento. Bueno, pues... Eso sería la morfología de los volcanes y en plan breve. Ahora, claro, dirán, pero bueno, esto no es un programa de astronomía. Estamos hablando de volcanes porque la Tierra es un planeta. Uh-huh. Pero es que la Tierra no solo... Perdón, no solo hay volcanes en la Tierra. Ajá. Hay volcanes en otros sitios del Sistema Solar. ¿Vale? Sí. De ello vamos a hablar dentro de breves momentos, que lo haremos como siempre pausito musical. Hoy vamos a presentar a la Tuna de Empresariales de Jerez. Tenemos aquí la mejor tuna del mundo. Me suena. ¿Qué ha pasado con la Tuna de Empresariales de Jerez? Hombre, porque este fin de semana hemos estado en el primer encuentro mundial de tunas. 40 tunas de España, Portugal, Holanda, México, Perú y otros sitios. Y hemos resultado vencedores, como no podía ser menos, claro. ¿En dónde se ha celebrado? Se esperaba, vaya. ¿Dónde se ha celebrado? Dado lo que habíamos juntado al jurado, se esperaba. ¿Que dónde se ha celebrado? En Mojácar, en Almería. Ah, ¿el hecho de ser España no ha influido? Hombre, casi todas. Oye, la De las 40, aproximadamente 28, creo, eran de España. La tuna es un fenómeno... Pero mira, la segunda quedó una peruana. Eso te voy a preguntar, ¿la tuna es un fenómeno español o se da en...? Es un fenómeno español. Lo que pasa es que cuando los españoles empezaron a crear universidades, porque está presente la universidad española desde que nace la universidad. Uh-huh. El siglo XII, XIII ya hay, no se llamaban tunas, pero hacían la misma función y era lo mismo. Uh-huh. Y cuando los españoles van a América, igual que fundan universidades allí, pues se exporta, entre comillas. Exacto, exporta, exporta esto, y en Sudamérica está llena. Y últimamente, pues, bueno, en Portugal también hay muchas, con sus tradiciones propias, incluso su traje es diferente, pero el mismo tipo de canciones y tal, desde hace bastante tiempo. Y últimamente, pues, está exportando un poco por Europa, y hay en Eindhoven, hay en Maastricht, hay en Nimega. Uh-huh. Pero que cantan en español y soy, también tienen los motes en español y sois, trajes igual y tal. ¿Sois estudiantes? O ex-estudiantes. Ah. Porque ya la tuna hace ya tiempo que porque, pasa por una sequía de, es que si de, se va, de vocaciones. Si se va uno a la tuna, ¿cuándo estudia? Hombre, hay tiempo para todo. Porque la tuna no solo cantar, según me han contado. Yo cuando estudiaba estaba en la tuna y yo aprobé. Sí. Aprobé, y como eso, alguno que otro más. Bueno, pues vamos a escuchar la Tuna de Empresariales de Jerez. Con, cómo no, tú trajiste el disco de la radio, ¿cuál crees que voy a poner? ¿Cuál creo que voy a poner? ¡Jerez! Que una zarzuela de un hit de Alcalá. Pues la pondremos. Aquí va y venimos en un ratito. Jerez, este es el vinillo de la tierra mía, ese es el Jerez, no le llega, eso es. Cuando me lo siento dentro de las venas, ya no hay quien se ponga delante de mí, no le llega, porque sí. Me arranco por fandanguillos, por sequillas y soleares, que ande suene una guitarra, ya no hay más penas ni más pesares. Eso es el querer, querer. Vino generoso de la tierra mía, ese es el querer. Qué bien que sabe este vino, bebiéndolo en tierra extra. vamos a aprender a querer lo mejor. Vino que nos pide amores y cantares, pero algunas veces también pide guerra. Ese es el vinillo que nació en mi tierra. Jerez, vino generoso de la tierra mía, ese es el Jerez. Ya estamos aquí de vuelta a Un Punto Azul a través de Frontera Radio en Jerez, a través de Radio Arcos, emisora municipal, y a través de la plataforma iVox. Un gallo infante para la primera persona que me diga un nombre de un volcán del sistema solar. Monte Olimpo. Otro. Otro. Yo no sé más, Yo no sé más nombre de volcanes. El Monte Olimpo, sí, que se encuentra en Marte, es el volcán más grande del sistema solar. Sí. Si no me equivoco. Vamos a comprobar el tamaño. A no ser que se descubra, que sea una sorpresa, que se descubra algo mayor. El Monte Olimpo, si no recuerdo mal, tiene 22 kilómetros de altura, 22.000 metros, que ya son metros, ¿eh? También hay que decir que es más fácil tener 22.000 metros en Marte que en la Tierra. Está claro, está claro. Si Marte tuviera el tamaño que tiene la Tierra, no sería capaz de tener un volcán de tantos kilómetros de altura. ¿Por qué? Por la gravedad. Se achancaría, se achancaría. Y digamos, prácticamente, no sé, si, yo creo que leí algo sobre que el Everest y el Himalaya, el Karakorum y toda esa parte, está casi en el límite de físico de lo que permite nuestra gravedad, ¿no? No podría haber en la Tierra un... Hombre, tanto como que no podría, sí, a lo mejor un poco más alto. Sí, 9.000 metros, 10.000 metros, pero 30 kilómetros no podría soportar una... Sobre unos 9.000 metros, 9.000 y pico. Casi creo que no llega a 10.000 metros lo que se podría tener. O quizá podría, pero solo durante un tiempo geológico. Claro. Estamos hablando de tiempo geológico. Para que... En el momento del plegamiento, del movimiento... Ahí sí podría alcanzar más, pero se iría poco a poco achatando. Nos podemos hacer una idea, no por erosión, sino por propia gravedad. Por peso. ¿No? Que nos podemos hacer una idea de la altura del Monte Olimpo, del volcán Olimpo en Marte, por los kilómetros, ¿no? Pero lo que es la base del volcán, estoy leyendo, es igual que la superficie de Ecuador, del país Ecuador. 600 kilómetros. 600 kilómetros. Acabo de leer. Como de Jerez a Madrid. De grande, ¿no? De base. Uf, claro, eso en un planeta más pequeño que la Tierra, hombre, tampoco es que sea la mitad de la Tierra, pero... Ya, ya. Pero... Se tiene que notar. Es, como, sí, es, un, pero, grano, es un auténtico grano. Pero está grano. Apagado. Está apagado. Porque ya Marte le queda poca actividad. O sea, tiene suficiente tamaño como para todavía para guardar actividad geológica interna, ¿no? Interna, pero no tiene mucha. La verdad es que la temperatura ya no la tendrá tan alta como el manto terrestre, ¿no? por el tamaño. Precisamente un planeta más pequeño se enfría más rápidamente. De hecho, la Luna, que los mares de la Luna son coladas de lava, uh-huh. O sea, que ha habido lava, uh-huh. en la Luna, ya no la tiene, y por su tamaño ya se sabe que nunca la más tendrá actividad volcánica. Está frío, está muerto el núcleo de la Luna. Y conforme pasen los millones de años, Marte le pasará lo mismo, y solo pues los planetas más grandes pues se quedarán con el núcleo lo suficientemente lejos de la superficie, lo suficientemente caliente como para mantener actividad geológica, ¿no? Si no es por una fuerza exterior como por ejemplo Io, ¿no? Io es del tamaño de la Luna, que no debería tener ya actividad, tener el núcleo muerto, digamos, el solidificado, pero está muy muy vivo y está muy vivo porque por el efecto de marea, pero eso es otra cosa, digamos, cuando tomamos tamaño y del planeta pues nos dice una edad a la cual ya el núcleo se enfría y por lo tanto deja de tener actividad geológica y ya no tendremos volcanes, que es lo del tema de hoy, ¿no? Uh-huh. Quería para terminar, bueno, si tienes por ahí el otro sitio del sistema solar donde hay volcanes, otro más, pero son muy raros, digamos, pues me coge usted en sui generis, muy muy, me arriesgo. ¿Europa? ¿En Titán? Efectivamente, Europa. Titán y en Lagos, pero no tiene volcanes. ¿En Europa? Sí, en Europa hay lagos de metano. No, en Titán, digo yo. Pero Titán no hay volcanes. Eso, en Titán. En Titán, en Saturno no hay volcanes. Que se sepa. No. Saturno es un planeta gaseoso, claro. Que... No, pero yo digo Titán. Titán, el satélite. El satélite Titán, la particularidad que tiene es que el metano está en las tres fases de un compuesto químico. Está en sólido, líquido y gas. Tiene atmósfera de metano, tiene lagos de metano y tiene rocas de metano solidificado. O sea que... ¿Y en Europa? Se tira porque, ¿qué? En Europa hay volcanes. En Europa hay volcanes. El satélite de Júpiter. Pero volcanes rarillos, porque en vez de lava es agua y en vez de sólido, roca sólida, es hielo. O sea, el magma... ¿Como géiseres? Exactamente. ¿Ah? Que en las veces de lava allí la hace el agua, la parte líquida, lo mismo que la roca aquí se funde, allí el hielo se funde, uh-huh. y explosiona y se derrama, igual que hace un volcán allí con la lava. Tiene suficiente, Europa es también grande, comparado con un satélite grande. Y tiene suficiente calor interno todavía como para que el agua en ciertas capas de Europa esté líquida y incluso gaseosa para que haga un poco de presión, uh-huh. y rompa la capa de hielo externa, que se ve con muchas estrías en las fotos del Voyager que sale Europa, sí, casi sí. Es blanco con unas estrías negras, sí, como sobre todo la superficie. Si le hubieran pegado unos zarpazos. Exactamente. Pues entre esas grietas puede salir agua líquida a presión. Supongo que de algo de vapor, porque por el agua líquida ocupa menos volumen que el hielo, entonces no puede presionar al hielo. Todo gas, físicamente gas, tendría claro. que haber gas. Pero a lo mejor si no tiene temperatura para tener roca líquida, lo que es magma, pero sí tiene temperatura interna para tener agua gaseosa que empuje al agua líquida y derrame como si fuera un volcán de agua. Muy curioso. Yo cuando lo leí digo, no se me puede olvidar porque es una cosa que he aprendido. Es casi un antivolcán. Criovolcanes. Desconocía yo eso, no había escuchado yo nunca. Nada, todos los días nos acostaremos siempre sabiendo una cosa. Para eso está en Punto Azul, para aprender. Criovolcanes, además que tienen su nombre, o sea que están estudiados y todo el rollo, vamos. Este sábado que viene, hoy hacemos esto, lo hacemos el jueves 22 de abril de 2010, pero no sabes que nos puedes escuchar en cualquier otro momento. Este sábado 24 de abril de 2010 celebramos un cumpleaños. Un cumpleaños, yo creo, muy especial, muy importante para la historia de la astronomía y que ha sido un salto cualitativo en la humanidad a la hora de mirar al cielo. Celebramos el 20avo de la fracción. Una vez tuvimos una discusión sobre eso, ¿os acordáis? El vigésimo aniversario, hace 20 años que se lanzó al espacio el telescopio espacial Hubble, en honor de Edwin Hubble. Ese físico que descubrió la expansión del universo. No vamos a hablar más de eso. Mirando a las galaxias lejanas. Sí, porque yo tengo un problema interior últimamente con la creación del universo y el fenómeno Doppler es muy fácil de ver. Nosotros lo experimentamos con el sonido y trasladado a la luz. Le permitió a Edwin demostrar que el universo se expande y ya está. Desde Galileo, que se empezó, bueno, ya antes se utilizaba el telescopio, ¿no? Pero dice que fue Galileo el primero que empezó a darle un uso astronómico. Siempre hemos observado el cielo, el firmamento, con telescopios terrestres. Primero los profesionales, que hacen los observatorios profesionales, y luego pues los aficionados como vosotros, que tenéis telescopio, yo no, que tengo prismáticos. Es un telescopio otro modelo. Por el que se mira por los óptica, dos ojos, ¿no? Y ya está. El caso es que nunca habíamos mirado desde fuera. Entonces yo creo que fue una buena idea de la NASA, ¿no? Creo que es de la NASA, el Hubble es totalmente de la NASA. De poner un telescopio en órbita. Porque ¿qué es lo que pasa con los telescopios terrestres? ¿Nos encontramos aquí con algún límite? ¿Con algún problema a la hora de mirar al cielo? Sí. Lo que nos da la vida nos quita la visión. ¿Por ejemplo? ¿El dinero? La atmósfera. Ah. La atmósfera. No nos quita del todo, pero nos entorpece. Sobre todo cuando ya queremos ir cada vez más a fotografías más detalladas de trozos de cielo más pequeños, llegamos a un momento en el que se vio que los telescopios terrestres, por un lado, necesitaba un espejo muy grande y por el otro, que ya llegaba a ser prohibitivo a la hora de hacerlo, incluso no salían bien de grande en el método de construcción, y por otro, digo, si no lo puedo hacer más grande, no tengo más remedio para ver mejor que quitarme la atmósfera de en medio. Te voy a hacer una pregunta de para expulsarme de la agrupación por preguntar eso, pero es fruto de la ignorancia. Lo que le va a dar capacidad de visión a un telescopio es el espejo. Sí. ¿Eh? ¿No se pasa un espejo de grande como el radiotelescopio de Arecibo? Muy grandísimo. No se dobla. ¿Cómo? Se dobla, se comba por la gravedad. La gravedad, estamos otra vez ahí. O sea, hay un límite de grande, de grandeza a la hora de hacer un espejo en la Tierra. En la Tierra sí hay un límite porque los telescopios mayores ahora no se hacen de vidrios, de lentes, se hacen de espejos, ¿vale? El espejo, por muy fino que tú lo hagas, si tiene que abarcar tanta superficie, es tan extenso, aunque sea fino, llega a pesar lo suficiente para que se combe el mismo peso del extremo del espejo, hace variar el tallado, la órbita, o sea, la línea que tú le has dado al tallar el espejo para que... Porque no es un espejo plano. Y la curvatura del espejo. La curvatura, hay que hacerlo un espejo curvo. Claro, hay distintas técnicas, distintos tipos de curvatura, pero al final hay que hacerlo curvo, ¿vale? Uh-huh. Tú diseñas una línea perfecta, además a la milésima de milímetro, se talla para que, como mucho, el error en la superficie sea del tamaño de una décima o milésima de milímetro. Es tan poca distancia que por poco que pese, el peso desvía de esa línea que tú te has tallado. Entonces ya la imagen ya no va donde tiene que ir, al foco, y por lo tanto sale borrosa. Pues, tú haces el espejo enorme y la foto, contra más grande haga el espejo, peor sale la foto. Entonces, tú dices, contra más grande haga el espejo, más luz me entra, más veo, ¿no? Más borroso veo. Aunque también tenemos los espejos múltiples, ¿no? Eso es una... Las nuevas soluciones que se buscan, ¿no? Incluso se empezó haciendo una novedad en los espejos líquidos. También. Tienen la inconveniente que nada más que puede mirar al cenit, pero ya no es un líquido rotando el que refleja la imagen. No pesa tanto. Y el de celda de panal, que es todos los que se están haciendo ahora, el Gran Tecan, los Keck, los más grandes, los de más de 8 metros prácticamente, son todos de celda de panal. Y ese es el para seguir agrandando sin tener el problema de la comba que hace la gravedad. Pero también tienen sus inconvenientes, que es alinear correctamente tantas celdas que componen, que ya no es que estás centrando una imagen, estás centrando 50, 60, 70 imágenes en una. Entonces ya el reto tecnológico, te has librado del reto de ingeniería para caer en otro y llegas a otro reto, que es el de software, porque ya hay que hacerlo, y entonces entre unos y otros, pues de todas formas, por mucho que tú hagas el espejo más grande del mundo y todo lo que tú quieras, la atmósfera siempre es un filtro. Sí. Nosotros que estamos acostumbrados a que tenemos un espectro de luz visible, estamos acostumbrados a esa luz y se acabó. Pero es que la luz es mucho más que eso. Uh-huh. Entonces está la banda infrarroja y demás, la banda que nos protege la atmósfera en parte, las ultravioletas y demás, cosa que desde la Tierra, pues desgraciadamente, difícil que se vea. Entonces, pues necesariamente tienes que poner algo fuera de la atmósfera para poder captar esa luz. Aparte de las mismísimas nubes, claro. Aparte de las mismísimas nubes. Entonces se decide lo que es poner en órbita a un telescopio que, estando fuera de la atmósfera, pues evitaría todos esos problemas, sí, ¿no? El 24 de abril de 1990 se lanza el Hubble con el transbordador espacial Discovery. El 25 de abril se despliega. Y el 25 de junio del 90, Lito se ríe, se descubre que el espejo primario del telescopio tiene aberración esférica. ¿Eso qué es? Fallo en el tallado. Que el que diseñó la curva que tenía que tener el espejo primario del Hubble cometió un error, y una de las aberraciones en óptica son problemas que pueden tener las lentes que hacen que la visión no sea perfecta. Digamos, para una definición así de andar por casa. Y hay de muchos tipos, hay 9 tipos de aberraciones y una de ellas es la esférica. Y por un defecto en el tallado del... tanto del tallado como de la posición del espejo en el resto del telescopio, dio esa aberración y pasa que no se dieron cuenta hasta que ya estaba montado. Ese fue el problema. Y el inconveniente de un telescopio en órbita es que en un telescopio terrestre te das cuenta que tiene un fallo, encargas a una empresa que desmonte la lente, se la lleve, la vuelve a pulir y la vuelve a montar. Es un coste, pero no es el coste de subir arriba, hacer un apaño, porque a subir arriba y tallarlo arriba no tenemos tecnología. Así que o era subir, coger la lente, bajarla, tallarla y subirla otra vez, o hacerle un apaño, que es lo que se le hizo. Ponerle una gafa, como se suele, le dije, para corregir esa aberración. Hay sistemas con lentes auxiliares. Se le dejó la misma, si acaso se corrigió la posición, si tuviera error en la posición de donde estaba el espejo, y se llevó ese grupo de lentes que hizo que corrigió ese, que corrigió al fin y al cabo el problema. Y desde que está corregido, pues bueno, nada más que ponerla, la primera foto, yo recuerdo que salió en el Sky, la primera foto que se hizo que hizo Hubble con la lente corregida fue de M82. Una de las dos galaxias que están en la Osa Mayor, y venía en la revista comparado cómo había sacado hacía unos días esa foto y cómo se veía con las lentes, con las gafas puestas. Es, o sea, una maravilla. Los técnicos ahí, después de haberla, entre comillas, pifiado, se pusieron las pilas y la corrección que le pusieron fue genial, porque desde entonces está sacando una foto impresionante. Vamos. 2 de diciembre de 1993, con el transbordador Endeavour, se manda el dispositivo corrector COSTAR. O sea, una gafa, ¿no? Sí, bueno, un sistema... No correcto. Creo que sea tan fácil como una gafa, pero... Digamos que sí, que por ejemplo, una gafa, porque nosotros nos corregimos la aberración esférica con gafas. Por cierto, un inciso. No tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Pero es que he leído la palabra por ahí. Tiene que ver. Uh-huh. ¿Habéis visto los móviles modernos? ¿Tenéis ustedes en la mano alguno? Que uno da la vuelta y se giran. Pues estaba yo muy mosqueado, de dónde tendrá esto el agua del nivel, ¿no? Para que no se ponga. Se lo pregunté a un ingeniero de telecomunicaciones. Por cierto, lo felicito, Daniel, porque le han dado una beca de la Caixa para que se vaya a la India. Toma ya, ¿eh? Y me explicó, dice, muy fácil, tiene un giróscopo. Digo, ¡ay! Lo que hablamos aquí, tienen un giróscopo los móviles. Es que estaba leyendo que también el Hubble tiene giroscopios. Ese es otro problema que tiene el Hubble. Que los giróscopos están muy bien, pero terminan fallando. ¿Eh? Y si no es por las gafas, al final ha habido misiones periódicas. Y ya la óptica estaba bien, pero han tenido que sustituir tanto software informático, que se le cambió el micro, creo, que era un maravilloso 386, se le puso a un, no sé, no me acuerdo, pero se le subió la potencia del micro del ordenador de a bordo. Y le instalaron Windows Millennium, ¿no? No sé, no digo cuál porque no me acuerdo, pero se le subió el microprocesador. Somos malos. Y se le sustituye esas piezas que son los giróscopos. Porque sin esas piezas no podría decirle al Hubble desde aquí abajo, ponte a mirar M82, M7, la galaxia del sombrero, no sé qué. Bueno, sin el caso, el giróscopo no se mueve correctamente. El caso es que estamos en la radio y no podemos enseñar las fotos del Hubble. Hay muchísimo material en internet. En internet es muy fácil poner Hubble y bueno. Casi todas las espectaculares que se ven en la revista son del Hubble. Por ejemplo, tenemos aquí una serie de desde la red Liada, que es una fuente de información para mí esencial, ¿no? Y le agradecemos el trabajo que hacen. Dice que el Hubble ha proporcionado imágenes, por ejemplo, impresionantes de la colisión del cometa Shoemaker-Levy 9 con Júpiter en 1994. Gran choque de cometa, que fue el inicio de mi andadura por la zona clara de la ciencia. Aquel choque planetario. Ahí fue donde, ese fue mi bautizo astronómico. Ahí donde digo, donde yo vi un telescopio la primera vez, donde vi gente que le gustaba la astronomía como a mí la primera vez, y donde, vamos, que tú la primera vez que miré por un telescopio con un choque de un cometa contra Júpiter, sí, yo creo que sí, que impresiona. Es un buen bautizo. Por eso quizá me he vuelto tan exigente, ¿no? O sea, ya, ¿qué? Eso no me llama la atención, ¿no? Y eso fue muy, muy importante, ¿no? Luego, por ejemplo, las imágenes obtenidas por el telescopio del universo en expansión han proporcionado evidencias a favor de la existencia de la materia oscura del universo, de lo que hablamos el último día. Abelino, te has perdido unos últimos programas. Es cierto. Que yo creo que sigue siendo más feliz que sin haberlo escuchado, porque vaya tela las cosas que me han contado aquí. Bueno, yo sé que lo vaya a repetir para mí. Otro día lo repetiré. Lo bajaré. Me bájalo, me lo y escúchalo, por... escúchalo, porque tiene tela, ¿no? Por ejemplo, la teoría de que la mayoría de las galaxias alojan un agujero negro en su núcleo ha sido parcialmente confirmada por numerosas observaciones con el Hubble. Parcialmente. Ahí es donde decía Joaquín lo de la importancia no solo de que la atmósfera te quita límites de visión en visible, sino que te elimina regiones del espectro, de las ondas que llegan del espacio, que no se ven todas desde aquí abajo. Esa prueba de que hay agujeros negros dentro de galaxias se ha podido probar con el Hubble, porque desde aquí no se hubiera podido probar. Las emisiones que lanzan esos agujeros negros están en unas longitudes, en un tipo de luz que los filtra la atmósfera. Y la única manera de poderla ver era subir ahí arriba y poner algo ahí arriba que los detectara. Por ejemplo, ha hecho visibles las primeras galaxias que se formaron. Otra cosa, en diciembre de 1995, la cámara de campo profundo de Hubble fotografió una región del tamaño de una 30ava millonésima. Uno entre 30 millones. Parte del área del cielo que contiene varios miles de galaxias. Repito, porque lo que acabo de decir es una barbaridad, ¿eh? Fotografió una región del tamaño de una 30ava millonésima. O sea, uno entre 30 millones. Y coge el área de una superficie de una esfera y lo divide en 30 millones de partes. Coge una. Y dentro de esa área hay varios miles de galaxias. Una imagen similar del hemisferio sur fue tomada en 1998, apreciándose notables similitudes entre ambas, lo que ha reforzado el principio que postula la isotropía del universo. Es decir, que la estructura del universo es independiente de la dirección en la cual se mira. Y ya se me ponen los pelos de punta y ya empiezo yo a divagar. Pues ahora se ha descubierto que no, bueno. Bueno, estamos hablando de 1995. Es que dos tomas son pocas. Sí, dos tomas son pocas. Pero a mí no me importa lo que penséis de las tomas. Yo lo que me impresiona es de la toma. Sí, hombre, sí. La cámara de campo profundo tiene que ser una maravilla. Pero porque... bueno, pero ¿cómo puede? O sea que en un punto. Yo he visto esa foto. Yo he visto esa foto, pero, y esa foto es impresionante. Como presidente, te obligo a que la mandes al grupo nuestro, porque yo no la recuerdo. Vale, dale. Mándala. Se ven toda esa cantidad. Bueno, ya la recuerdo. Galaxias de todos los tamaños, sí, porque sí. Esa cámara es. Y formas y colores. Sí. Se notan que una está delante y otra está detrás, que es la maravilla de esa cámara, que enfoca a todo el rango de distancias, ¿no? Entonces, te ves nítida, tanto las que aparentemente están las primeras, las que están más cerca, como las que están más al fondo de la imagen, que son las más lejanas. Pero salen, y como se ven nítidas, se pueden contar esa cantidad inmensa, impresionante, y espirales mezcladas con elípticas de canto de la pero o sea que se... ¿Cuántos miles has dicho que se veían? Varios. Varios. Vamos a poner dos. Vamos a poner 2,000. Bueno. Si tú multiplicas 2,000 por 30. Por 30 millones. 30 millones. Claro. A mí me da una barbaridad. Tienes que pegar otro móvil para que te quepan los ceros. 4, 7. Potencia de 10. Eso dentro de la capacidad de visión del Hubble. En cosmología se dice, se calcula más o menos que el número de galaxias que hay en el universo son 10 a la 20. Quedarían solo 1,000 más, o sea, 3 ceros más, y ya tenemos NA, o sea, el número NA de galaxias, espérate, en el universo. O sea, ¿alguien a mí me daría un 6 seguido de 10 ceros, ¿no? 10 ceros. Sí, bueno, pues hay bastante más. Todavía hay más. Casi el doble. ¿Pero eso, o sea, significa no, que... no, el doble no. Pero por eso, porque el Hubble tiene una capacidad de visión. Entonces, las que ve, ni siquiera esas son todas. Pero si yo miro... las que puede ver, vamos en a ver, esta dirección puntual. ¿A cualquier punto del universo que mire se va a encontrar varios miles de galaxias? Ahora ya parece que no. Pero bueno, la variación a lo mejor no la podrías notar con este tipo de cámara. Habría que tener otra manera. Pregunta. En mi charla de cosmología. Pregunta, porque ya volvemos. Pongo yo una imagen de cómo es la estructura del universo a gran escala. Pregunto. Y está en racimos. Pregunto. ¿El sí. universo tiene centro? No. Así llevo yo preguntándome 4 semanas, Abelino. Estoy amargado. El universo no tiene centro. Si no tiene centro, ¿eso cómo es? Porque todas las cosas tienen un centro. En 3 dimensiones. Tienen centro, en 4 no. No tiene por qué. Ya estamos. El centro que tú entiendes, tu cerebro, tu centro, lo que entiende tu cerebro por centro, es el centro tridimensional. ¿Largo, ancho, alto? En el espacio que tú dominas, que es el tridimensional. Tú tienes una bola y sí. tú dices que la bola tiene un centro. Sí. Pero es porque la bola está en 3 dimensiones. El universo... Tiene cuatro. ¿Cuáles? ¿Qué? ¿Cuáles son? Largo, ancho, alto... Y tiempo. Porque es lo que se curva y se malea con la velocidad y tal, no es el espacio. Entonces, encontrar un centro... El centro de 4 dimensiones no es por tu cerebro, ¿eh? Ni no es posible encontrarlo en 3. Ni por el de los mortales normales, vamos. Oh. Salvo Hawking y algún iluminado, se podrá hacer una idea que tampoco podrá detectarlo, digamos, como hacemos un centro tridimensional, de lo que es un centro cuatridimensional. Entonces... Ahí no tiene centro. Como tu centro y como el centro que entendemos nosotros, el universo no tiene centro tridimensional. No tiene centro tridimensional. Bueno, vayamos con más cosas que el Hubble ha conseguido. Por ejemplo, ha permitido detectar helio en el espacio intergaláctico. Y dice que posiblemente originado en el Big Bang. Sí, porque más allá del helio en el Big Bang no se produjo nada. Ha obtenido... las primeras imágenes que muestran galaxias con cuásares en su interior. Caníbales. Ha detectado por primera vez emisión láser UV, ultravioleta, en el espacio. Láser ultravioleta. O ¿eso sea, qué? El espécimen que lo crea tiene que tener una energía del cojo. Ha permitido también descubrir un nuevo tipo de lente gravitatoria, que usted nos va a explicar lo que es, sí. en forma de cruz, que se podría utilizar como lupa para escrutar el universo lejano. ¿Qué es eso? ¿Qué es una lente gravitatoria? Pues, vamos a ver. La teoría general de Einstein, no la especial, la que le costó tanto trabajo, la que publicó en los años 30, no el 1905, la que incorpora la gravedad. Einstein postulaba de que nosotros teníamos hasta ese momento la idea de que la luz viaja en línea recta. Y Einstein lo que postuló, porque en su momento no pudo hacer más que decirlo, ya se probaría más adelante, de que la gravedad es capaz, bajo una determinada circunstancia, que es muy intensa, que fuera muy intensa, de curvar la luz, que la luz, obligar a la luz a no ir en línea recta. Es como la luz está obligada a ir por el camino más corto. Exacto. Digamos, el camino más corto en baja gravedad es un plano. Y por lo tanto, la luz va sobre ese plano y por lo tanto en línea recta. Pero la gravedad curva el espacio, lo dobla. Por lo tanto, si la luz tiene que ir sobre el espacio, no puede ir en línea recta. Tiene que ir por lo que se llama una palabra geodésica, ¿no? Geodesia, una geodésica de la que es una línea que sea la más corta entre dos puntos, obligado a ir sobre una superficie. La luz, dijo Einstein, que se curvaba y bueno, la gente por la eminencia que era Einstein, pues la gente se lo creyó, pero no estaba demostrado hasta que se miró una luz de una galaxia muy lejana que pasaba muy cerca de una galaxia que estaba más cerca. La galaxia que estaba, digamos, en la línea de visión con la que emitía la luz era muy densa, daba mucha gravedad, que causaba a la luz que pasaba por los alrededores cuando venía de camino hacia la Tierra. Esa galaxia intermedia doblaba la luz y entonces producía dos imágenes al pasar. Hace la luz se difracta en dos caminos, pasa por los dos caminos posibles más cortos, que hacía que la galaxia de en medio formaba dos imágenes exactamente iguales de la galaxia de atrás. Cuando se miraba la foto, decía, ¿cuántas galaxias cuenta? Y decía, dos, ahí detrás. Y no, y echaron cuenta, miraron bien, y es que era la misma galaxia con los mismos brazos, la misma estructura, era la misma galaxia, dos imágenes distintas. Uh-huh. Eso probó que la luz se doblaba, porque si no, sí, es incapaz de producir dos imágenes. Para entendernos, como si tuviéramos una bola delante, esa bola es la galaxia cercana, y desde más atrás le echas aire. Aire que va hacia esa bola y de esa bola después hasta nosotros. El aire, al chocar con la bola, se divide en dos y pasa por encima y por debajo de la bola. Y entonces nosotros, si ese aire, si fuera humo azul, por ejemplo, veríamos la bola y por encima y por debajo de la bola veríamos salir humo azul. Dos chorros de humo azul. Pues es lo mismo, la imagen de la galaxia que está detrás de la bola, de la galaxia cercana, viene y ese hilo de luz con la que contiene la imagen se divide en dos, una por arriba y otra por abajo, y resulta que vemos la imagen de la galaxia de detrás, en vez de quedar oculta por la bola de delante, por la galaxia de delante, la vemos arriba y abajo de ella. Tú puedes conseguir ese efecto con una lente de una imagen, desdoblarla en dos, se hace en un laboratorio. Entonces, a ese efecto se le llamó lente gravitatoria, porque la ley no es un cristal que pongamos a algo para dividir la luz y ver dos imágenes, verlo por duplicado, sino es que es la gravedad la que causa esa duplicidad de la entonces lente gravitatoria. Y ahora es lo que comenta esa noticia, que ya no solo se quiere rizar el rizo, no solo buscar un sitio donde haya una galaxia cercana que divida la imagen de otra de detrás en dos, sino una posición particular de galaxia en medio que haga cuatro, me has comentado, ¿no? Que haga cuatro imágenes del... ¿O no? No, no es su número, ¿no? Sí, se está... repite... ¿No estaba por ahí lo de...? Ha permitido descubrir un nuevo tipo de lente gravitatoria en forma de cruz. De cruz. Esos, cuatro, claro, sí. Cruz. Se forman dos trazos en dos direcciones distintas. Uh-huh. Es hacer dos veces el fenómeno de lente para dos direcciones del espacio distintas, perpendiculares, hace una cruz. Y eso, pues ya de ahí se tirará del hilo y permitirá hacer cosas. No así, ya... así se probó, fue una de las maneras como se probó la teoría de la gravedad, cogiendo el Sol, que es una masa muy grande que la tenemos cerca, y viendo por encima y por debajo del Sol estrellas que en teoría no deberíamos ver porque estarían detrás, ¿eh? Por supuesto, para enfocar al Sol eso tuvo que buscarse un eclipse. Pues si no, no podríamos. Se buscó un eclipse y en el momento del eclipse, ahí se hicieron las fotos y se comprobó que efectivamente las estrellas de detrás se veían en lugar de no verse, se veían arriba y abajo. Y sí, quedó probado. Se le preguntó a Einstein: ¿y el efecto de lente gravitatoria se vería con el Sol? Y dijo: sí, el Sol es suficientemente masivo como para provocarla. Y ahí se montó todo el chiringuito de buscar un eclipse total y apuntar un telescopio en los minutos de totalidad y tratar de fotografiar ese cielo otro día sin el sol, y ese cielo, la parte del cielo que bordeaba al limbo del sol, al borde del sol, en el momento del eclipse se comparan las dos imágenes y se veían que las estrellas estaban desplazadas. Uh-huh. En la misma foto, con los mismos aumentos, con el mismo telescopio, vamos, en las mismas condiciones, las dos fotos, y las estrellitas del borde del Sol, las que estaban desplazadas. O sea, que la luz que pasaba por el borde del Sol se comba, se dobla. Tuvo mucha suerte, porque las primeras expediciones que se hicieron para el eclipse que se buscó y tal, fracasaron. Algunas por la guerra, tal, otras por las nubes. Y tuvo mucha suerte porque los cálculos de él estaban mal. No estaban correctos. No hubiera salido, no se hubiera probado su teoría. Después se dio cuenta, rectificó los cambios, y cuando se pudieron un par de años más tarde hacer otras expediciones, eso ya iba con los cálculos bien y se probó. Si no, lo hubieran hundido en la miseria. Se nos va el tiempo. Voy a ir un poquillo más rápido de las cosas que ha hecho el Hubble. Por ejemplo, el primer mapa de un asteroide. Se ha descubierto un nuevo tipo de satélite en la parte exterior de los anillos de Saturno. Se ha hecho el primer mapa de Plutón. Por ejemplo, también ha fotografiado un par de anillos que rodeaban una estrella que hizo explosión en 1987. Ha fotografiado nubes cometarias gigantes que se forman alrededor de una estrella moribunda. Ha fotografiado, me acuerdo de esta foto, columnas gigantes de polvo y gas que forman en su interior nuevas estrellas. Esas fotos eran los pilares, ¿no? Los pilares son maravillosos. Posibles sistemas planetarios en formación descubierto en la nebulosa de Orión. Ha descubierto galaxias situadas a 13.000 millones de años luz. Ni en el mismísimo borde. Y diría mi padre, 13.000, no 12 ni 14. 13.000. ¿Eh? Pues sí. Ahora, 13.500 o 13.600 puede ser cualquiera de las dos, pero ni 14 ni 12, 13. Va. Pero 13.200 o 13.300, bueno, vale, no lo va. Sé. Ha descubierto que la mancha oscura de la atmósfera de Neptuno es transitoria y desaparece de un hemisferio y aparece en el opuesto. ¿Eh? Luego también ha descubierto que Europa, la luna helada de Júpiter, tiene una tenue atmósfera con oxígeno. Y lo último que viene en esta relación, me encanta, ¿no? Ha descubierto centenares de millones de cometas que rodean al sistema solar. Centenares de millones de cometas. Impresionante el legado que ha dejado. Con el Hubble hemos avanzado... en el tiempo, en la ciencia, yo qué sé, en 20 años hemos dado un salto de gigante, ¿no? Bueno, recordamos, Venus está por la noche, se puede ver ya por las tardes. Creo que hablé yo contigo a través de internet, pudimos descubrir Mercurio. Sí, sí, qué maravilla. Es que sí, estoy viendo, ya, por desgracia ya no, ya, ya no. Lo he estado intentando ayer, anteayer, cuando he vuelto de Mojácar, pero y ya no se veía. Da gustillo, ¿eh? Ay, te pillé. Sí, sí, sí. Se ve, llevamos mucho tiempo persiguiéndolo. Pues, todavía me quedan a mí un par de planetas por ahí que ver, pero este lo tenía. Yo ya lo he visto todos. Especialmente difícil. Yo lo he visto todos ya. ¿No? Que sí, que lo he visto todos. Ah, lo has visto todo, yo no. ¿Y tú también? Me queda. Yo sí. ¿Y tú? Yo también. Me quedaba. Mercurio el que, era el que ya no es. Ah, Plutón, ya, yo ya no lo cuento. Así que. Y además, lo he visto todo. Ver Plutón estaba teóricamente en el límite del telescopio, de la grúa. De menos, el menos 14 de magnitud era, el, ¿no? En el límite óptico de mi telescopio, en las condiciones de cielo más extraordinarias. No era, así no lo veía yo. Y entonces, pues, como ni siquiera las había en calar alto, era menos, pues no lo vi. Menos 14, ¿no? Si mal no recuerdo. No, más 14. Más 14. Claro. Eso, más 14, más menos 14. 14 sería menos 14 brillando como la mitad del sol de o sea, brillo. Que, o sea que Plutón no lo viste ni siquiera en calar alto. Ni siquiera en calar alto. Y Marte. Estaba apuntando bueno, ahí y apuntaba donde debía, pero no Venus, aparecía nada. Venus se ve por la noche, cielo este. Si se ve por la noche, es cielo este. No hace falta que se diga. Que no está aquí el compañero Antonio, si no hubiera venido. Antonio, un saludito desde aquí, ¿eh? Marte, por la noche, transitando el cielo, constelación de Cáncer. Júpiter, por las mañanas temprano, en el este, constelación de Piscis. Y Saturno, toda la noche, en Virgo. Y las previsiones para ver el cielo están fatal por aquí. Aunque dice que el fin de semana mejoraba un poquito, ¿no? No he hecho pero no quiero aventurarme porque ahora la primavera estamos en un. Esta mañana me ha caído a mí un porrón de agua, 7 litros encima. Dicen una hora, se adelanta, dan nublado y está despejado. Lo que sí dicen que puede llover, pero claro, no, lo de la hora ya es ahora, en estos meses de acertar, es. Tenemos muy inestable, de momento estamos inestables. Cualquier nubecilla negra suelta. Suelta poquito, ¿eh? No vamos a hacer unas goterones y ya está. Pero está difícil, el pronóstico en primavera es complicado, muy complicado. Pues ya se nos ha ido el tiempo, ¿eh? El jueves que viene estaremos aquí, Punto uh-huh. Azul. Es jueves de carreras de motos. Sí. Ya, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Y el jueves siguiente. El inicio de la feria. El jueves siguiente estaremos en la Feria del Caballo. Uh-huh. Este año, si no pasa nada, vamos a grabar en la feria. En alguna ocasión hemos hecho programas allí y grabamos. Ya os comentaré. Ajá. Si quedamos en feria y nos sentamos fuera con una copita de vino. Es muy divertido. ¿Tú nunca has venido allí a la caseta? No, no, no. Porque es muy curioso, porque empiezas el programa muy serio. Y cuando llevamos hora y media con la botellita de fino allí, terminamos cantando y hablando. ¿Y las condiciones de sonido en la feria? Sí, grabamos con calidad digital. Uh-huh. Y luego lo ponemos. Antiguamente emitíamos en directo. Uh-huh. Pero emitir en directo implica una cosa. Primero tienes que castigar a un compañero quedándose aquí. Para que dé el botón de la mesa de mezcla, ¿no? Y al final, pues la verdad, yo la radio cada vez la veo más atemporal, a salvo tú quieras escuchar un informativo, los podcasts es lo que manda hoy. Sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Lo escucho cuando te dé la gana. Hasta el jueves que viene. Muchísimas gracias y buenos cielos. ¿Vale? Muy bien. Venga.